sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet, por la quehuelga.net. Y bueno, luego de una pausa, vamos a hacer este programa con mucho cariño para este viernes 23 de agosto del año 2024, donde vamos a hablar sobre algunos puntos de lo que aconteció en la Quinta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, celebrada el pasado 17 y 18 de agosto de este año 2024, aquí en la Ciudad de México, en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, aquí en la Alcaldía Benito Juárez, al sur de la Ciudad de México, en la colonia Joco. Y para este programa, pues les vamos a platicar cómo es que se desarrolló esta Quinta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, algunos puntos, y también vamos a tener la palabra de algunos compañeras y compañeros que participaron en esta asamblea. Vamos a tener la palabra del compañero Eusebio, de la compañera Luz María y también un compañero de Puebla, de Camilo Tecpa, de Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes, y de la compañera Eugenia Islas del colectivo Poposteando Ando. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio donde también tendremos música. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio donde comentaremos parte de lo que aconteció en la Quinta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, que se realizó el pasado sábado 17 y domingo 18 de agosto aquí en la Ciudad de México, en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, antes el INPI, pero que, como recordarán, fue tomada por la comunidad otomí en reclamo de vivienda digna y que ahora pues alberga y es la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, ahí que está ubicada en Avenida México, Coyoacán, 141, Colonia Joco, Alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Y bien, la Quinta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, pues se realizó gracias al apoyo de todas y todos los participantes, entre ellos pues la comunidad otomí, que pues ahora sí que se encargó de la logística, la bienvenida, la sede, y también gracias a donaciones, al trabajo colectivo, a la rifa para obtener recursos para hacer posible esta asamblea. Se registraron vía internet cerca de 1,000 personas y asistieron pues delegados del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, participantes procedentes de diversas partes de la República Mexicana, como de Chihuahua, Sonora, Puebla, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro y por supuesto de la Ciudad de México y de otras partes. En la plenaria estuvo a cargo, pues en la inauguración, a cargo de Marichuy y de representantes de padres y madres de los 43 desaparecidos del Ayotzinapa y también de la comunidad otomí y por supuesto por integrantes del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, que dieron la bienvenida a esta Quinta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio. Y bueno, a mí me tocó ver en este sábado 17 de agosto pues aproximadamente a más de 300 personas presentes en la inauguración, y luego, bueno, siguió un poco de música y luego el trabajo con 6 mesas de trabajo. Y estas mesas eran dadas, pues ahora sí que fue al azar. Detrás de nuestro gafete aparecía un número de mesa. A mí me tocó la mesa 1A y cada mesa estaba conformada por moderadores, relatores, y había un mapa para mapear precisamente en dónde estábamos, quién o qué problemas presentaban nuestras comunidades, nuestras colonias, nuestros pueblos, y también quién era el culpable de la contaminación o el acaparamiento del agua, etcétera. Entonces estas mesas empezaron a funcionar para responder ciertas preguntas. ¿Quién contamina o quién es la empresa o quién es parte del problema del agua? La otra pregunta es, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado, del narcoestado? Y la tercera pregunta, ¿con quién caminamos? Esto fue en la primera parte de las mesas. Y bueno, en la mesa donde me tocó, bueno, pues estuvieron presentes compañeras y compañeros procedentes de Puebla, de Yucatán, también de aquí de la Ciudad de México, y nos hablaban, por ejemplo, de los de Puebla, pues el problema que enfrentaron con la empresa Bonafont, que, bueno, acaparaba el agua y dejaba sin agua a las tierras cultivables de ahí de la región, ¿no? Y por eso tomaron la empresa Bonafont, y de ahí pues ha surgido una serie de denuncias con esta empresa que tiene concesiones del agua en México. También platicaban sobre la instalación del basurero. Berta de Cholula, Puebla, decía algo así como: el sistema culpa a la población, a los citadinos, a los campesinos por el desperdicio de agua, pero realmente es el sistema capitalista por medio de gasoductos, mineras, hidroeléctricas y la gentrificación que han provocado la contaminación del agua. Y también cómo los medios de comunicación, los masivos medios de comunicación, han difundido esta narrativa capitalista de que el culpable pues es el ciudadano común, y realmente quienes realmente tienen las grandes concesiones del agua y la gran cantidad del agua, pues son estas empresas, grandes empresas que mencionamos. Bien, en Iztapalapa, por ejemplo, nos comentaban del bajo suministro de agua que tienen y el proyecto de suministro de agua proveniente de la empresa Nodín, la cual han denunciado que está contaminada con metales pesados, que se pretende potabilizar el agua procedente de esta empresa y convertirla en agua tratada y darla a los habitantes de Iztapalapa. También han denunciado el negocio por medio de pipas y purificadores que se han beneficiado con esta escasez del agua. También han denunciado que pues en unas partes ya el agua del subsuelo en la Ciudad de México está contaminada. También han denunciado, por ejemplo, vecinos de Tlalpan, de San Lorenzo, Huipulco, cómo es que las pipas han extraído y saqueado el agua de los pozos de la Ciudad de México, y también ese saqueo ha sido por parte de empresas refresqueras y también de inmobiliarias, y también como el Estadio Azteca tiene incluso pozos autorizados desde 2018 para pues tener agua ilimitadamente, y que ahora con el próximo Mundial de Fútbol quieren construir hoteles y casas en esa zona. También han denunciado que tener un pozo artesanal ya es y se considera un delito, o sea, realmente tienes que tener una concesión, y para que te den una concesión tú como habitante común, pues realmente es un trámite pues casi muy difícil o imposible. En Yucatán, por ejemplo, denunciaban la contaminación de los cenotes sagrados por las granjas de puercos y reses que hay en la región. En Santiago Mezquititlán, Querétaro, la comunidad otomí denuncia que hay tandeo del agua, o sea, unos días tienen, otros no, o por horas, pues como pasa también aquí en la Ciudad de México. También el acaparamiento del agua por parte de las inmobiliarias, la contaminación del agua por la extracción de litio por parte de la minera Pacífico de Occidente. También escuchamos la contaminación de ríos por parte de Pemex en Playa Vicente, Veracruz. También escuchamos, por ejemplo, la denuncia de un conjunto habitacional en San Luis Potosí, en la Sierra de San Miguelito, que no cuenta con tratamientos de aguas residuales, y también las concesiones de agua que se dan a las inmobiliarias, en donde no tienen medidores de agua. Y sobre todo que las construcciones, y en general, como está construida la Ciudad de México, no permite la filtración y la carga de agua en los mantos acuíferos. También se ha denunciado el despojo del agua, que es una guerra contra los pueblos originarios, y que SACMES beneficia a centros comerciales, refresqueras, con concesiones de hasta 50 años. Y también se ha denunciado la mala calidad del agua, que ha ocasionado diarrea y otras enfermedades graves. Y bueno, que nos contaban los compañeros de Puebla que han enfrentado un problema, por ejemplo, en Huejotzingo, Puebla, por el agua, y han tenido una lucha en contra de la constructora Casas Ara, que pues quiere construir casas, y que pues esta constructora es apoyada por una diputada con la que han tenido serios problemas ahí en Huejotzingo, Puebla. Bien, otra de las preguntas de esta mesa a todos los que participábamos era cuál ha sido la respuesta del Estado. Y bueno, se ha visto, se denunció que ha sido la vía legal o la vía ilegal por medio de la violencia, la contaminación, la fuerza pública, la extracción irresponsable del agua del subsuelo de la Ciudad de México, que ha provocado el hundimiento en diversas partes de la ciudad. Que se sufre la criminalización por exigir tu derecho al agua, también la criminalización desde las mañaneras, desde Palacio Nacional, para todos los defensores del agua, la vida y el territorio en México, también cómo SACMEX da factibilidad hídrica a las inmobiliarias, cuando por otra parte se tiene el discurso de que estamos cerca del día cero, de que no va a haber agua, y resulta que vemos, sobre todo en ciertas alcaldías, cómo hay proyectos de construcciones por parte de las inmobiliarias donde están, pues anuncian departamentos e incluso anuncian con alberca en sus terrazas, en sus azoteas. Entonces aquí hay una contradicción donde al ciudadano común se nos dice que el agua está escasa y sin embargo las empresas, las refresqueras, las inmobiliarias, pues pueden gozar del agua. Y la respuesta del Estado con esta fuerza pues ha sido la Guardia Nacional para criminalizar y reprimir pues las protestas que ha habido con el agua y también cómo el narco se ha hecho presente en comunidades, en regiones e incluso hasta en la Ciudad de México. En Michoacán nos contaban que en Zamora y en Zitácuaro los campesinos ya han sido desplazados de sus tierras, los toques de queda, las autodefensas, el narco, las transnacionales y todo por las siembras del aguacate y del limón. Yucatán, también la queja son contra las mega granjas y han denunciado que se han ido a quejar contra, se han ido a quejar de esto al gobierno de Yucatán y han visto que los representantes de partidos políticos no defienden a la población. En Iztapalapa, por ejemplo, nos platicaban del programa de cosecha de agua y que han denunciado que solo son para poca gente y solo es viable cuando llueve, así que cuando no llueve, pues no resuelve el problema del agua en realidad. Y Coca-Cola, bueno, han comentado que estaba regalando tinas de agua y que mejor deberían usar sus tinas de agua para recolectar el agua y pues crear pues la Coca-Cola, ¿no? Y que también otra cosa, otro problema es que el cemento, las calles de la Ciudad de México no permiten la filtración del agua al subsuelo, no permite que se recargue el subsuelo de la Ciudad de México. Una pregunta que apareció ahí en la mesa es ¿por qué hemos permitido este despojo, este robo de agua? Y bueno, han denunciaban diversas compañeras y compañeros que el gobierno apoya a los poderosos. Grandes cantidades de dinero a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, ¿para qué? Para la represión. Los planes, programas, los megaproyectos ya son considerados de seguridad nacional y por lo tanto no puede haber según marcha atrás ni tampoco información, que esos proyectos van porque van, a pesar de que pues no sean de beneficio para las comunidades. Y que eso de la prisión preventiva pues realmente es un riesgo para la población que reclame pues su derecho al agua, a la tierra o a la vida, ¿no? Y que estamos sujetos a fabricación de delitos en cualquier momento y también para eso de la llamada prisión preventiva. Los compañeros de Puebla, de la organización 28 de octubre, pues consideran esta una guerra del Estado para el pueblo y también denuncia la escasez de agua en Puebla. Y también han denunciado la aparición de grupos paramilitares para amedrentar a las organizaciones y a la población que lucha por la defensa del agua, la vida y el territorio. También piden justicia por Avelino, que fue asesinado este joven impunemente, y harán una movilización en septiembre. Y bueno, también han visto que los pueblos originarios son un contrapeso, por ello quieren que el Estado, quiere el Estado restarle autonomía y autodeterminación y negar la existencia de muchos de los pueblos originarios por medio de un registro de pueblos originarios a modo. Es decir, reconocen a unos pueblos y a otros no, y por lo tanto quieren restarle autonomía y autodeterminación a estos pueblos y que pues no sean un contrapeso para sus leyes o sus nuevos lineamientos de reordenamiento territorial. Pues bien, hasta aquí les comparto pues lo que yo escuché en esta mesa de trabajo el sábado 17 de agosto. Y a continuación les voy a compartir pues unas reflexiones de unos compañeros que me compartieron, nos compartieron para la Qué Huelga Radio, sobre cómo estaban viendo esta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio. Bueno, hoy estamos aquí en la quinta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, este sábado 17 de agosto. Y estamos en un inter, en un descansito que tuvimos aquí en esta quinta asamblea, y nos encontramos aquí con el compañero Eusebio y la compañera Luz. Nos van a dar sus impresiones. ¿Qué les ha parecido lo que lleva esta quinta Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida aquí en la Ciudad de México, aquí en la Casa Samir Flores Soberanes, aquí en la Avenida México Coyoacán? Hola, compas, aquí les habla Luz de colectivo Red Tlalpan, y el ambiente que tenemos y el clima es prácticamente como si estuviéramos en Oventic, caminando entre los charcos y la lluvia y la música. Y lo que se ha visto es que hay muchas luchas y mucha gente y compas que son de diferentes partes de la República, que vienen a dar su palabra, sus dolores, de todo lo que les está aconteciendo en su tierra, en su territorio. Y pues aquí estamos y seguimos con el ambiente como Ventica. Así es. Gracias. Bueno, pues aparte de lo que ya dijo Luz, hay que ver, ¿no? Nos sentimos casi como en casa. Hemos encontrado compañeros con muchos años de experiencia y de lucha, con muchas luchas que continúan y con unas nuevas. Es reconfortante encontrarse con compañeros y de encontrarse, ¿no? Y ver que afortunadamente muchos jóvenes están sumándose a los movimientos. Aparte de los grandes dolores y todo, vemos una cosa común entre todos. Todos no creemos en este mundo de maravillas que platica su presidente. Inventamos una realidad distinta a la que los medios de comunicación y masivos y que los medios de comunicación comerciales tratan de transmitir. Aquí la gente viene y dice, como dice Luz, los problemas, los dolores, toda la situación tan difícil que se está viviendo en muchos lugares. Sin embargo, también es esperanzador. Es esperanzador saber que en muchos lugares, muchas compañeras, muchos compañeros, compañeras, se están moviendo y están luchando. Eso nos hace continuar con esperanzas de seguir. Y como dijo María Chuy, los que ya estamos grandes, viejos para no decir, seguiremos hasta que el corazón deje de latir. Así es. No sé, ¿alguna otra impresión? ¿Qué esperan? ¿Cómo creen que termine esta asamblea, con qué acuerdos, se han vislumbrado algo en las mesas de trabajo, que han sido seis, ¿no? Seis mesas de trabajo con tres preguntas concretas. ¿Quién o quiénes han causado este problema con el agua, el territorio, la vida? En segundo lugar, ¿cuál ha sido la respuesta del narcoestado mexicano? Y la tercera es, pues, ¿con quién vamos a caminar para resolver esta situación? ¿Nuestros aliados? ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Luz? Mira, con, por ejemplo, con la pregunta de con quién vamos a caminar, yo creo que el futuro es caminar en colectivo. Nosotros, si caminamos en colectivo, damos más fuerza a lo que se venga, porque si nos dividen o por separado, pues va a ser mucho más difícil. Entonces yo creo que es caminar en colectivo, acuerparnos con los otros pueblos y acompañarnos cuando algún pueblo necesite algo, acompañarlo, cuando nosotros necesitemos igual, y así pues reforzar. Okay. Bueno, aparte de eso, creo que muchos compañeros todavía tienen una idea de que va a haber un gran movimiento nacional, y yo creo que no. Yo creo que los movimientos están empezando poco a poco y de abajo. De abajo es la gente que se organiza con sus necesidades, con sus luchas y con ese espíritu de buscar algo más justo y más digno. Creo que esto es muy esperanzador también, porque definitivamente vemos que la gente aquí en la ciudad nos hemos individualizado, pero la mentalidad que nos traen muchos compañeros, sobre todo de los pueblos originarios, es de agruparse. Esto es una asamblea donde pretendemos que todos tengamos la palabra y que nos podamos interconectarnos. Creo que tenemos que empezar por redes más cercanas. Tenemos que utilizar los mecanismos que, por ejemplo, el de ustedes, que es el de la comunicación, que puede parecer pequeño ante los grandes corporativos, pero es un esfuerzo digno, y están surgiendo más colectivos que están encargándose así de transmitir los pensamientos y las luchas pequeñas que piensa el gobierno, que se están dando en distintos lugares. Entonces, esta transmisión, esta reunión, estas asambleas nos dan cuenta que no está todo perdido con el sistema capitalista, que hay estas pequeñas, grandes bolsas de resistencia, y que todos, hay compañeros que han ofrendado su vida, que están en cárcel, que sufren represión, hostigamiento, amenazas, pero no claudican. Ellos son nuestro ejemplo. Y yo veo que aquí pueden salir, si no soluciones, sí líneas en que seguir trabajando y uniéndonos. Gracias. Okay. Bueno, pues no sé si algo más quieran agregar, compañera Luz, Eusebio, o despedirse. Bueno, pues la lucha sigue, compañeros. Aquí seguiremos conectándonos con otros colectivos y con otros pueblos. Y pues para hacer una gran familia, que el futuro es estar unidos y no por separado. Pero saludos. Gracias. Pues nada más, repitiendo lo que dije, ¿no? Qué bueno que existen hasta estos pequeños esfuerzos, y es reconfortante para el espíritu ver que nuestra lucha no es estéril, que en muchos lados está surgiendo. Y pues, dice la consigna, que no me gustan las consignas porque son repetitivas, ya hasta muy huecas, pero la lucha sigue. Así es, la lucha sigue. Pues muchas gracias, Luz, muchas gracias, Eusebio. Y bueno, ya están llamando a las mesas de trabajo nuevamente para reanudar las mesas de trabajo. Compañeros, gracias. Así es, sí. Muchas gracias, sí. Gracias, bueno, pues seguimos con las mesas de trabajo. Gracias a mí, espero no haber hecho el papelón. No. Un hombre se levanta temprano en la mañana. Se pone la camisa y sale a la ventana. Puede estar seco el día. sabio real, la gente y su dolor no lo pueden tapar, ni la lluvia ni el sol. Una vez descubierta esta verdad sencilla, o se sale a la calle, o se sienta en la silla, o se ama para siempre, o ya se pierde todo. Se deja de jugar, se aprende que luchar es ansia de vivir. Otra de las preguntas en las mesas es ¿con quién caminamos? ¿Con quién luchamos? ¿Con quién nos apoyamos en esta lucha? Y bueno, los compañeros de Juan C. Bonilla en Puebla pues nos platicaron precisamente del caso de la Bonafón y cómo ellos se organizaron como comunidad, como pueblos aledaños a esta problemática de no tener agua para el cultivo de sus tierras. Y bueno, a lo que se llegó es que pues nos apoyamos y caminamos con los que tienen la misma problemática, vecinos, vecinas, ejidatarios, comunidades, pueblos que padecen la contaminación y la falta del agua. Y que otra de las cosas es que esta lucha por el agua debe ser nacional, porque ya es un problema a nivel nacional, hacer reuniones, asambleas en poblados sobre la problemática del agua, conocer las leyes, de cómo ha sucedido en la península de Yucatán, que pues han hecho encuentros y reuniones en poblados y también en Puebla. Y también hacer una gestión comunitaria del agua, hacer asambleas rodantes. Esto nos lo platicaban compañeros que ellos dicen que pues se reúnen con otros pueblos y comunidades para dar a conocer la problemática del agua y también dar a conocer lo que han hecho. También en estas mesas se nos pedía un mapeo y se tenía un mapa, una lona con el mapa de la República Mexicana para poner ahí pues la empresa o la problemática que estaba generando el problema del agua sobre el territorio. A raíz de experiencias de anteriores asambleas, pues ya he identificado ciertos problemas, como son las megagranjas de cerdos, pollos, ganado, también la contaminación por parte del petróleo, las mineras, también por el acaparamiento del agua, las hidroeléctricas, las eólicas, las fotovoltaicas, la explotación del agua, el problema de los basureros, de los rellenos sanitarios, por ejemplo en Puebla, las industrias como también contaminan y acaparan el agua, las industrias, los autos, los químicos, los aceros, los centros comerciales, los hoteles y desarrollos, las inmobiliarias, los despojos de tierra, el narcotráfico, la agroindustria. Y bien, otra de los puntos a desarrollar en la mesa eran las propuestas. ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer para afrontar la situación, esta situación? ¿Cuáles acciones hemos hecho o necesitamos hacer? Y las respuestas serán diversas, al menos en esta mesa 1A, pues se pedía que se tuviera una formación política, construir organización, agruparse, seguir con los mítines, bloqueos carreteros, resistencias, las denuncias, las movilizaciones y las organizaciones, concientizar a la niñez por medio de talleres para que se tuviera conciencia por el agua, la vida y la defensa del territorio. Fortalecer la autodeterminación, la autonomía de los pueblos y territorios. El Congreso Nacional Indígena pues ha tenido y ha tejido redes a nivel internacional, a nivel nacional. Ha tenido también difusión en redes, denuncias también a nivel nacional e internacional. Bueno, pues hacer y seguir haciendo eso, cumplir las propuestas que hagamos, hacer asambleas en pueblos, no recibir dinero del gobierno, hacer un comité comunitario del agua. Una compañera platicaba la experiencia de estos comités que buscan la autonomía, las decisiones comunitarias y el mantenimiento del agua, la preservación de los usos y costumbres, la defensa de las autoridades ejidales designadas por la asamblea. Otra de las propuestas es mandar a la chingada a los partidos políticos. Eso han hecho en muchas comunidades, en Puebla y en varios otros estados de la República Mexicana. Apoyar la posición del Frente del Anáhuac y también apoyar pues los acuerdos, las acciones acordadas por esta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio. Y otra de las puntos era tener una agenda, hacer una agenda de acciones regionales y nacionales. Y bueno, las acciones es seguir tejiendo redes comunitarias, desmantelar las narrativas del Estado desde nuestros espacios, desde medios de comunicación alternativos, la formación política, seguir organizando, denunciando, boicot a las empresas que sabemos que contaminan y acaparan el agua, cambiar nuestros hábitos de consumo, claro, hacer nuestra parte, por ejemplo, aprovechar el agua del lavado de la ropa, disminuir el consumo, talleres sobre derechos humanos al agua, el saneamiento al agua, etcétera. Y bien, para terminar esta quinta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, hizo una declaración. Esta declaración se puede escuchar en la Qué Huelga Radio, en la página de la quehuelga.net. Están el audio sobre la inauguración y también la declaración por el agua y la vida. Y también están testimonios, entrevistas que hicieron compañeras y compañeros de la Qué Huelga Radio y otros medios libres. Entrevistaron a diversas compañeras y compañeros procedentes de la República Mexicana que platican pues sus experiencias y testimonios sobre su lucha por el agua. La sexta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio se realizará el siguiente año, en 2025. El mes y la sede están por determinar. La conoceremos en próximos meses. Y también más sobre la Asamblea por el Agua y la Vida se puede encontrar en la página de internet www.asambleaporelaguaylavida.org. Bien, a continuación les voy a compartir unas palabras que nos compartieron para la Qué Huelga un compañero de Puebla y también una compañera que junto con otras compañeras y compañeros estaban al tanto al cuidado de los baños secos. En esta asamblea estas compañeras y compañeros instalaron unos baños secos que se instalaban pues afuera de la Casa de los Pueblos, bajo la lona. Eran como 5 o 6 baños secos, eran una especie de tiendas de campaña, y con un baño construido especialmente para ello, que tenía aserrín. Entonces uno hacía la popó y la pipí y le echaba al terminar un vasito de aserrín con otra cosa, parece que era tierra, con eso pues se tapaba el excremento, y la siguiente persona que ocupara este baño, que era como una pequeña tienda de campaña, podía entrar. Así es como se solventa un problema, digamos, no se gasta agua, y porque éramos mucha gente, éramos más de 300 personas el primer día y otras más de 300 personas el segundo día, el domingo. Entonces, estos audios que les voy a compartir fueron ya grabados al final de la 5ª Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, aquí en la Ciudad de México, ahí en Joco, en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes. Esto fue al final, este domingo 18 de agosto, son estos audios y se los voy a compartir. Año 2024, nos encontramos en la Casa Samir Flores Soberanes, en la 5ª Asamblea Nacional por el Agua, por la Vida y por el Territorio. Nos encontramos con una compañera y su colectivo que han hecho un trabajo pues realmente muy importante, muy, muy novedoso, bueno, para mí, sobre los baños secos. Por favor, compañera, cuéntanos esto, porque pues para atender a más de 400 gentes al día en los baños ha resuelto pues lo de que tenemos todos que hacer, ¿verdad? Hacer del baño. Cuéntanos esto de los baños secos. ¿Cuál es su nombre y tu colectivo? Gracias, compañera. Es un gusto para nosotras hablar con el auditorio. Mi nombre es Eugenia Islas. Soy parte de la colectiva Posteando Ando, una colectiva que lo que buscamos es la sensibilización por el cuidado del agua a través de lo que es el respeto del agua, con los sanitarios secos, con la captación de agua pluvial, con los biofiltros, con el tratamiento de aguas grises, poder recobrar lo sagrado del agua, ¿no? Quitar esta cosificación, que es una ilusión completamente que el capitalismo y el patriarcado han hecho que percibamos de la tierra, del territorio, de los animales no humanos, de las mujeres. Es todo entretejido cosificando algo que es el agua. Entonces nos parecía bien importante que en la Asamblea por el Agua, la Vida y el Territorio estuvieran los sanitarios secos. Dijimos, pues vamos a ofrendarlo a las compas, a los compas, con todo el amor, pues este quehacer, que la verdad nosotras no nos dedicamos a instalar baños secos en eventos. Nosotras tenemos baños secos en nuestras casas desde hace varios años y lo socializamos, acompañamos a las personas para que se autoconstruyan baños secos y hagan poposta en su casa. Pues esto quiere decir que tus excretas y tu orina las puedas degradar hasta que se vuelvan tierra fértil, hasta que se vuelvan abono, en lugar de pues echarlas al excusado, al drenaje, que es uno de los megaproyectos de muerte que hemos invisibilizado porque no lo vemos, no está aquí, está abajo de nuestros pies. Y desde siempre, ¿no? Entonces es un gran terror, ¿no? Que realmente es llevar el agua, aguas negras, a las periferias, ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, vierte todos sus residuos de las excretas hacia Tula. Tula, en el año, me parece, el 2006, fue nombrada la ciudad más contaminada del planeta, ¿no? Justo por esto, por esta deuda que la Ciudad de México le tiene, porque le mandamos todos nuestros residuos. Entonces, pues las plantas se contaminan, los animales se contaminan, las personas que viven cerca de esos asentamientos también viven en contextos de contaminación muy fuertes, viven enfermedades. Entonces, pues eso básicamente es querer mostrarle a las personas que no es asqueroso, que hacemos popó todos los días, que hacemos pipí todos los días y que es normal, y que lo asqueroso es no hacernos cargo de nosotros, lo asqueroso es hablar de autonomía y no ser autónomos realmente en el día a día, ¿no? Echarle la culpa a las transnacionales, por supuesto, ellas son quienes causan un desequilibrio, ellas acaparan el 92% del agua de este país con la impunidad que les permiten los estados, ¿no? Pero el otro 8% del agua, nosotros la estamos cagando literalmente, ¿no? Y a veces, bueno, por ejemplo, yo vengo del territorio de Oaxaca, ¿no? Y allá, pues, el tema de las pipas de agua se ha disparado, ¿no? El precio es como de 6 veces lo que antes costaba una pipa de agua. Ahorita que fueron los incendios tan intensos en la Sierra Mazateca, no había agua para poder contenerlos, ¿no? Y ahí es cuando uno se da cuenta que no importa cuánto dinero tengas, porque si no hay agua, no hay nada, ¿no? O sea, el agua es incosteable. Entonces, pues, invitar a las personas a que se acerquen con nosotras. Podemos vivir estos acompañamientos totalmente gratuitos en la asamblea de el día de hoy, la quinta asamblea por el agua, la vida y el territorio. Se sacaron aproximadamente unas 30 cubetas de 20 litros de llenas, ¿no? Como de las excretas y la orina de las personas. Tuvimos talleres con las niñeces, estuvimos como implementando este acercamiento para combatir la cacofobia, ¿no? Que es, me da asco hacer popó, me da asco hablar de que hago popó, me da asco mis excretas, me da asco hablar de que soy un animal metabólico que tiene este ciclo, ¿no? Entonces, hablamos de esto porque es algo que nadie quiere hacer, ¿no? Y lo hicimos porque es algo que nadie quiere hacer. Y entonces, pues, con todo el amor para las compas, los compas, ¿no? Abrazamos y demostramos esta ecotecnia. Bueno, compañera, pues muchas gracias y muchas gracias por esa labor tan importante ayer y hoy que hicieron. Y nos enseñaron a nosotras a, pues, a ver esa otra opción tan importante y que a veces no visibilizamos, no vemos, no queremos ver. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Encontramos aquí en el bueno, en la Casa Samir Flores Soberanes, este domingo 18 de agosto, en la Quinta Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida. Y nos encontramos con un compañero procedente de Puebla que vino a la asamblea. Y bueno, ¿qué te pareció la asamblea? ¿Cuál es tu nombre y tu organización o colectivo, por favor? Gracias, buenas tardes. Yo me llamo Camilo Tecpat. Soy compañero de los Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes. Y pues para nosotros este espacio pues nos parece muy importante porque son espacios construidos por los propios pueblos, pueblos que estamos luchando de manera directa en el tema de la recuperación del agua, que el capital y las grandes empresas articuladas con el Estado pues han despojado y traficado con el agua de nuestros pueblos. En el caso de nuestra comunidad, allá en la región Cholulteca se encontraba la planta traficante de agua Bonafont del corporativo Danone, que durante 29 años estuvo saqueando el agua de nuestros pozos y que con organización y autonomía los pueblos destruimos los pozos de extracción y también recuperamos ese espacio que pues, es de los pueblos. Y en otro aspecto, pues estamos luchando contra un basurero que está contaminando los mantos acuíferos y que el día 21 de marzo de este año pues lo cerramos con organización y autonomía. Y pues para nosotros venir a estos espacios de organización de los propios pueblos, conocer otras experiencias de lucha por la autonomía desde el Congreso Nacional Indígena, esos son espacios fundamentales que nos permiten articularnos con otras luchas y mandar un mensaje claro al Estado y al capital de que los pueblos vamos a resistir y a defender nuestra agua y que vamos a generar las condiciones para mantenerla y sobrevivir como pueblos. Oh, muy bien. Y bueno, ¿cómo se van fortalecidos, con ánimo para seguir en esta lucha por el agua, la vida y el territorio? ¿Cuáles serían sus siguientes pasos? De principio, pues es importante lo que nosotros hacemos, es un balance general, un análisis de la realidad que estamos viviendo en todos los pueblos. Pues en esta quinta Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida escuchamos testimonios desde Sonora, Chihuahua, hasta Chiapas, pasando por el centro de México, experiencias pues terribles de esta situación de crisis ambiental que estamos viviendo, de la sequía, pero también del saqueo de las grandes empresas traficantes de agua. Y pues nosotros vamos sobre todo articulados con acuerdos, con compañeros del Congreso Nacional Indígena, y pues muy fortalecidos, porque a pesar de que está la guerra contra las comunidades, hay acciones concretas, materiales que han dado cuenta de que como pueblos podemos articularnos, no solo con otras comunidades, sino también con las ciudades, con barrios, con colonias, colectivos, con individuos que también ven esta crisis y que se están sumando. Entonces para nosotros es un espacio importante que nos fortalece como pueblos y que también sacamos propuestas articuladas para defendernos. Entonces una de ellas es que el próximo 12 de octubre, fecha en que se cumplen años de la destrucción de las comunidades, pero también de la resistencia, vamos a realizar actividades coordinadas en los pueblos que nos congregan en esta asamblea. Entonces, esperemos que la sexta asamblea que se está planteando para de aquí a un año nos pueda fortalecer y que pues ya estaremos en su momento dando a conocer la sede para que todos nos sigamos organizando por la vida. Así es, así es. Pues muchísimas gracias por tus palabras y muy buen regreso a la ciudad de Puebla. Un saludo a los luchadores y las luchadoras de allá de Puebla. Buen camino. Muchas gracias, muchas gracias por difundir también esta lucha, por acompañarnos, y un mensaje a las compañeras y compañeros que nos escuchan, que este tema del agua es un tema que nos obliga a todos a defenderla, a cuidarla y a tomar en nuestras manos este líquido vital de los pueblos, para los pueblos. Muchas gracias, buen regreso. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, hasta aquí algunos puntos de lo que aconteció en la Quinta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, celebrado el pasado 17 y 18 de agosto en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Tamir Flores Soberanes, aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía Benito Juárez, en la colonia Joco, al sur de la Ciudad de México. Para más información sobre la inauguración, sobre la declaración y lo que está saliendo todavía en esta asamblea, bueno, pues pueden consultar la página www.asambleaporelaguayylavida.org o buscar en el buscador de internet Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio. Y también pueden encontrar información en la página de la quehuelga.net. Ahí están los testimonios, unas entrevistas que hicieron las compañeras y compañeros de Qué Huelga Radio. También está la inauguración y también está la declaración de esta Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida. Agradecemos mucho la palabra que nos compartieron compañeras y compañeros que asistieron a esta asamblea. Gracias al compañero Eusebio, a la compañera Luz, a la compañera Eugenia de Poposteando Ando y también al compañero Camilo Tecpa de Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes. En la música, bueno, agradecemos al compañero que estuvo en esta quinta asamblea cantando Un Hombre Se Levanta. Al inicio escuchamos como siempre a la querida y recordada Amparo Ochoa con Mujer, y vamos a despedirnos con la canción Una con la Tierra con Luna Santa. Muchas gracias a ti, a usted, por escucharnos.